Aunque te veo todos los días, no se siente igual. Cuando te veo solita en tu casa y me dejas entrar. Hoy mi hermanito, el más chiquito, no está. Entonces colo por lo de la vecina. Ya no tenemos que disimular, porque lo nuestro nadie se lo imagina. Quisiera visitarte hoy para demostrarte que no soy igual que los demás, pues no. Cuando te veo solita en tu casa y me dejas entrar.